Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Poesía, música, fotografía, pintura, invitados y mucho más. Desde nuestra sala locutorio Clotario Blest de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Escúchanos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. La hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos, buenas tardes, amigas. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública, este día 5 de junio del 2015. Día primavera, algo solcito en la tarde. Qué raro el clima. Primero que todo quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da este espacio todos los viernes de 20 a 21 horas para hablar de literatura. Hoy día hablaremos de poesía. Tenemos un invitado de lujo, está aquí sentado ya en nuestra sala locutorio Clotario Blest, así que le damos la más grande bienvenida a Jaime Buenún. ¿Cómo estáis, Jaime? Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de partida, digamos, ¿no? Hacia tanta gente que, luchando por sus derechos, también lucha por el derecho al lenguaje, claro, sí, a la creatividad, ¿no? Y ya, pues, a la lectura poética, ¿no? Que puede ser algo que se, de alguna manera, digamos, se fomenta a partir de este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, claro. Oiga, entonces pongámosle. Vamos. Pongámosle. Ya. Oiga, usted nació en Valdivia. Yo nací en Valdivia. El 17 de diciembre de 1967. Así es. Así es. Ya, pues, cuéntenos un poquito qué recuerda de su infancia, cuando era chico, allá en el sur de Chile. Mira, yo nací en Valdivia porque mi madre es valdiviana, pero muy pronto... La señora María Luisa Villa. Así es. Pero muy pronto mis padres se fueron a Osorno, que es la ciudad de la cual es originario mi padre, René Huenún. Ya. Ya. Y ahí yo me crié, en realidad, ¿no? En una población, en un sector, digamos, ¿no? Semi-rural, un poco alejado de la ciudad de Osorno, a unos 5 kilómetros de la ciudad, pero que hoy día es parte de la ciudad, digamos, ¿no? Y ahí me crié en un caserío de gente fundamentalmente proveniente del campo, gente que por muchas razones fue, digamos, ¿no? Expulsada de sus territorios o perdió sus trabajos o los echaron simplemente después de haber sido inquilinos o trabajadores agrícolas. Entonces me crié, digamos, ¿no? En un ambiente prácticamente campesino, pero muy cerca, digamos, de un espacio urbano. La población Nueva Esperanza. La famosa población Nueva Esperanza. Eso fue producto de una toma, ¿verdad? Toma de terreno. Fue producto de una toma, digamos, ¿no? Después de... En realidad la población ya estaba funcionando en la década del 50, okay, con una sola calle que bordeaba, ¿no? Un pequeño estero y también la vía férrea, ¿no? Luego, después del 73, hubo una toma, ¿no? Y a esa toma, digamos, de alguna manera, digamos, los pobladores que ya tenían hijos grandes derivaron a sus familias a esa toma, ¿no? Claro. ¿No? Mira, interesante. Oiga, don René Huenún, que es su... él era huilliche. Él es huilliche. Es huilliche. Es, todavía. Oh, qué buena, ¿qué edad tiene? Él está cerca de los 70 años ya. Joven. Cuéntenos un poquito del pueblo huilliche. Bueno, mi padre, digamos, no es hijo natural, hijo de Matilde Huenún. Ya. Y mi abuela, junto con mi bisabuela, llegaron a Osorno alrededor de 1930, fundamentalmente por haber perdido su territorio, ¿no? Ellos tuvieron, como muchos indígenas, huilliches, mapuches, ¿no? La mala fortuna, digamos, ¿no? De ser gente que habitaba un territorio codiciado y finalmente, digamos, fueron expulsados a sangre y fuego de su territorio, Quilacagüín, Cofalmo, Cantiamo, en la zona fluvial, digamos, ¿no? Del noreste de Osorno, de la provincia de Osorno, ¿no? Así que esta familia, como muchas otras familias que fueron usurpadas, tuvieron que gitanear, ¿no? Prácticamente abandonar su territorio originario y poco a poco, digamos, ¿no? Irse acercando a los centros poblados. Ya. Y en este caso llegaron ellos en 1930 aproximadamente, mi abuela, mi bisabuela y otros tíos, a una zona que se llama Rahue. Rahue, ¿no? Un río. Que es un río, pero ajá, que también le da el nombre a un sector poblacional bastante grande. Y también, ¿verdad? Sale mucho en su literatura, sí. Rahue. Porque... Claro. Y ellos llegaron ahí a arrendar, digamos, una pequeña pieza, luego se arrendaron un par de piezas más, uh-huh, ¿no? En una calle llamada Victoria, ¿no? Que de Victoria política no tenía mucho, ni económica tampoco. Claro. ¿Ya? Y bueno, ahí luego, digamos, mi bisabuela, ¿no? Francisca Huenún, pudo, digamos, retirarse e instalar su casa en este sector que luego se llamó Nueva Esperanza. En los años 50. Claro. Usted ahí se menciona también lo que es el barrio de Franque. Claro, lo que pasa, digamos, es que todo ese sector en principio se llamaba Franque, que es el nombre, digamos, ¿no? De un cambio de nombre. De un terrateniente. ¿Ya? De origen alemán, okay, que tenía ese territorio y que luego poco a poco fue ocupado por estas familias, digamos, ¿no? Que no tenían un espacio en que habitar, ¿no? Claro. Oiga, tengo una anécdota muy linda acá que me gustaría que me contara, porque sus papás tenían un bar, eran dueños de un bar, ¿es así? Así es, ¿sí? Claro. Usted era chiquitito, 9 años más o menos, ¿no? Sí, bueno. Porque lo atendía, po. Así es. Atendía a los inquilinos que llegaban, a los parroquianos, ¿no? Así es. Mira, En realidad, digamos, mi padre, durante su juventud y parte de su adultez, fue radiotelegrafista. Ya, qué ¿no? lindo. ¿No? Trabajaba para el telégrafo comercial que existía en esos años. Luego trabajó como técnico en telecomunicaciones en un diario que se llamaba La Prensa de Osorno, que ya no existe, ¿no? Pero fue, digamos, no como muchos otros trabajadores en ese tiempo, defenestrado de su trabajo. Y, bueno, como para poder levantar un poco la economía, él construyó con sus propias manos una cantina, una construcción, que luego fue cantina. Estamos hablando del año 77, más o menos, ¿no? En plena dictadura. Y esa cantina, digamos, fue la que nos dio de comer durante mucho tiempo. Se llamaba Cantina Esperanza según la boleta que se daba. Ah, ok. Pero la gente la conocía por Cantina Colo Colo porque era la calle. La calle. ¿No? Ya. Era la calle, digamos, ¿no? Que ocupábamos. Oiga, Jaime, pero la anécdota esa del auxiliar de colegio que usted le cambió copetito por libro. Ah, bueno. Cuéntela, vos. Sí, bueno, lo que pasa es que yo solía estar siempre leyendo, ¿no? Ahí ya. Tenía tal vez 12 o 13 años en ese momento, tal vez en esa edad, ¿no?, de pubertad, y siempre llegaba un vecino a tomar sus copitas, como muchos otros vecinos, digamos, ¿no?, de la población, ¿no? De alguna manera el bar era un epicentro social, claro, ¿no? Llegaban todos los obreros, digamos, ¿no?, la gente que... ¿Delincuentes también por ahí? La gente que trabajaba, claro, de manera, ¿no?, difícil, ¿no? Llegaban los empleados del POG, del PEN en ese tiempo. ¡Ahí ahogan las penas! Claro, y bueno, yo siempre estaba leyendo, porque tenía interés en esto de la literatura ya en esos tiempos. Los pocos libros a los que podía acceder, porque tampoco había mucha abundancia de libros en mi familia, digamos, ¿no?, en mi casa. Entonces, bueno, este amigo que se llamaba Miguel Wenchuan, que era huilliche también, un vecino que vivía 5 o 6 calles más allá, un día llegó con una caja platanera de libros y me dijo, mira... yo veo que tú lees siempre y yo tengo estos libros, te los traje aquí y creo que te pueden servir. O sea, te los cambio por cerveza, por vino, por chiche manzana. Así que el hombre, digamos, estuvo ahí bebiendo a expensas de la gran literatura universal, ¿no? Por 2 semanas o más, digamos. ¿Qué contenía la cajita ahí? Bueno, muchos libros de los programas escolares, no de los programas escolares de las escuelas públicas, sino que este muchacho trabajaba en un colegio católico, un semiprivado, digamos, ¿no?, que es el Colegio San Mateo, en el cual yo después ingresé, ¿no? Y entonces, claro, tenía, digamos, ¿no?, García Márquez, tenía Federico García Lorca, tenía Franz Kafka, etc. ¿Y eso fue un puntal para después dedicarte? ¿Esa acción, ese suceso te sirvió mucho para después dedicarte a lo que es la literatura y la escritura? Fue fundamental en ese sentido, porque de alguna manera esa caja platanera llena de libros de la literatura latinoamericana, universal, española, ¿no?, me permitió adentrarme en una serie de, ¿no?, de temáticas, de lenguajes, de autores, que poco a poco, digamos, claro, fueron convirtiéndose en mis libros, digamos, no usuales, ¿no? Claro. Y en ese sentido, claro, esa caja platanera que me entregó Miguel Wenchuan fue un detonante y también un aliciente, ¿no?, para continuar fundamentalmente, digamos, ¿no?, en el conocimiento, en la búsqueda de libros. Yo creo que en ese instante, digamos, ¿no?, se amplificó en mí, digamos, ¿no?, aumentó exponencialmente el bicho de la lectura, fundamentalmente. Claro, sí, ¿no? Qué lindo. Y después, claro, fue tanto el bichito que se fue a estudiar pedagogía en castellano. Claro, después, digamos, de terminar el colegio... ¿En el Colegio San Mateo? Exactamente, me fui a estudiar en el Instituto Profesional de Osorno, que había sido sede de la Universidad de Chile, ¿no?, pero que luego se convirtió, con la reforma de Pinochet del 81, 80-81, digamos, ¿no?, se convirtió en un instituto profesional, ¿no?, cuando ya empezó todo el tema de la privatización de la educación superior y todo eso, ¿no? Y bueno, ahí cursé algunos años, luego me fui a la Universidad de la Frontera a continuar los estudios. Claro, y fueron, digamos, momentos de Eso, el movimiento universitario, todo. Claro, momentos muy álgidos, mucha protesta, digamos, estábamos en pleno, bueno, yo ingresé el 87 a estudiar pedagogía en castellano, y claro, los paros y protestas y marchas se sucedían, ¿no?, de manera regular, ¿no? Bueno, mi tiempo, digamos, ¿no?, de niñez, de adolescencia y parte de juventud fue un tiempo de dictadura, ¿no? Claro. Entonces, claro, vivíamos bajo, digamos, ¿no?, la vigilancia, bajo, qué sé yo, la amenaza constante. Yo a los 15 años empecé a militar en el Partido Comunista, en las Juventudes Comunistas, ¿no? Y por lo tanto tenía muchas razones para tener, ¿no?, constantemente miedo, ¿entiendes? Claro, claro. Así que, claro, llegar a la universidad fue también un espacio, encontrar un espacio un poquito más amplio, digamos, ¿no?, un poquito más politizado en términos, ¿no?, en términos estudiantiles, y poder dialogar ahí, digamos, un poco sin tapujos de temas políticos que no se podía en otros lados, ¿no?, salvo en las peñas, ¿no?, en algunas reuniones de talleres literarios, el etcétera, mitin, ¿no?, que llama. Claro. Entonces, bueno, mis tiempos, digamos, del instituto profesional, participé mucho de la Federación de Estudiantes. Fue inactivo ahí. Claro, creamos ahí talleres literarios, generamos, qué sé yo, movimientos, digamos, culturales también, ¿no?, en vínculo con la población, ¿no? Así que, claro. Y luego, cuando decido irme de Osorno para continuar los estudios en la Universidad de la Frontera, me vinculé de manera prácticamente directa con el movimiento político mapuche, que se estaba desarrollando ya en 1991, 1992, yo llegué en el 92 a la Universidad de la Frontera, y ya, bueno, en ese momento, digamos, ¿no?, con todo el tema del quinto centenario que se estaba celebrando por parte de España y por parte de los estados nacionales latinoamericanos, claro, el movimiento indígena estaba cobrando, digamos, ¿no?, mucho peso, mucha actividad. Y el Consejo de Todas las Tierras, liderado por Aucán Huilcamán en ese momento, ajá, el ADMAPU, ¿no?, otro referente indigenista, el Nehuen Mapu, otro referente también, ¿no?, del movimiento político mapuche, estaban en pleno, digamos, ¿no?, desarrollo de políticas, ¿no?, que finalmente se tradujeron en procesos de recuperación de tierra, ¿no?, y en procesos, digamos, ¿no?, de demandas al Estado, ¿no?, de muchas, digamos, necesidades que durante todo el siglo XX se habían acumulado también, ¿no?, y que claro, este movimiento del año 91, 92 en adelante, no es un movimiento político mapuche, digamos, ¿no?, extemporáneo, no es un movimiento que no haya ocurrido antes, ¿no?, porque claro, desde fines, ¿no?, del siglo XIX, hasta, ¿no?, digamos, ¿no?, este instante, el movimiento político mapuche siempre ha estado presente. El problema, digamos, es que el movimiento político mapuche, con todas sus demandas, ¿no?, con sus líderes, ¿no?, con sus acciones, nunca fue realmente muy considerado por la chilenidad, ¿no?, y sus espacios políticos, culturales, comunicacionales, educacionales, ¿no? Ajá. Oiga, Jaime, mire, acá la propuesta es que el invitado elija tres canciones para escuchar en los programas. Usted me las mandó, yo las bajé ya. Así es. Y las va a presentar también. Se puede, se quiere bien convertir en DJ, ¿o no? DJ. Me encantaría. Mira, la número dos. Sí. Es un tema, digamos, del grupo Huechequeche, ¿no? Es un tema que habla de la recuperación, ¿no?, en la ciudad, en los sitios urbanos, del mapuzungún, o la lengua de la tierra, el idioma de los mapuches, y cómo los jóvenes de alguna manera, o de muchas maneras, tratan de instalar, ¿no?, nuevas maneras de aprender un idioma prohibido, ¿no? El mapuzungún fue prohibido en todas las escuelas del sur de Chile, ya desde comienzos del siglo XX, ¿no? Y es un idioma que fue condenado a la desaparición. Pero, como te digo, el movimiento mapuche siempre ha estado creando, ¿no?, pequeños nichos, pequeños movimientos, ¿no?, que han permitido que el mapuzungún no desaparezca completamente, ¿no?, tanto en el campo como en los espacios urbanos. Y hoy día, en la capital de Chile, digamos, ¿no?, en Santiago, que tiene la mayor concentración de población mapuche del país, más de 400.000, ¿no?, personas se autodenominan mapuches, ¿no?, El 92% de la población indígena, digamos, ¿no?, en Santiago de Chile es mapuche. Así que, claro, se ha refrendado, ¿no?, en las últimas décadas, en los últimos 25, 26 años, la necesidad de que los jóvenes poco a poco vayan, ¿no?, vinculándose a estos elementos culturales propios, ajá, entre ellos el idioma, la música, ¿no?, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, como el huechipantu, que ya pronto viene, ¿no? El 21 de junio, el solsticio de invierno, empieza, digamos, la celebración del huechipantu o Inti Raymi en el Cono Sur, ¿no? Entonces, bueno, todos esos elementos yo creo que están de alguna manera condensados en esta, en este tema musical del grupo Huechequeche, ¿no? Chap chap machine, I went to change. radio, la voz de los trabajadores, la primera radio sindical de Chile. Bueno, quiero compartir con los auditores de este programa un texto poético que tiene relación con lo que yo decía al principio, cuando estábamos recordando un poco a mis antepasados, ¿no? Este poema se llama José María Huayquipán cabalga en círculo sobre el río de los cielos y hace alusión al padre de mi abuela que fue asesinado en 1923 junto con su caballo, ¿no? Se le disparó a quemarropa y murió él y murió también su cabalgadura, ¿no? A partir de este crimen, de este asesinato, empieza la diáspora, ¿no?, de mi familia hacia, en este caso, Osorno. Ajá. Y este poema, de alguna manera, entrega la versión de este antepasado que yo no conocí, pero que da, en este caso, ¿no?, su palabra para dar cuenta, ¿no?, de ese momento. José María Huayquipán cabalga en círculos sobre el río de los cielos. Me han llorado mis mujeres y mis padres en el mes de las cosechas. Que me he muerto, gritan ellos en las lomas, mientras cortan los trigales sembrados por mi mano. Vi mi vida reventada por las balas y cubierta por las flores de febrero. Vi mi sangre confundirse con la sangre del caballo que ahora monto sobre el agua. Ya no sangro y soy más joven en el viento que levanta mi caballo sobre el río. No recuerdo ya mi casa ni los bosques que de noche atravesé borracho. Solo escucho el canto de los árboles donde duermen los pájaros del sol y las voces de los hombres en las lanchas atestadas de vacunos y corderos. Miran ellos mi cara transparente donde brillan las estrellas de la tarde. Miran ellos mi rastro en la espesura de las aguas que bajan hacia el mar. Bien, bien, Jaime. Gracias. Hablemos de tu obra, po. Vámonos a conversemos de tus trabajos, tus libros. ¿Te parece poesía? ¿Sí? Mira. Tú, el año 1999, editas Ceremonias con la editorial de la Universidad de Santiago. ¿Es así? ¿Qué recuerdos tiene ese libro? ¿De qué más o menos trataste de hablar ahí? ¿Qué fue uno de los primeros trabajos que tú tuviste? Bueno, Ceremonias es mi primer proyecto, ajá, ¿no?, iniciado una década antes. Es un libro flaquito, delgado, pero que por lo mismo es el testimonio de una depuración constante, ¿no? Claro. Es un libro que empecé a escribir, digamos, el año 88, 89, ¿no? Y con mucha lentitud el texto fue incorporando poemas que remitían, digamos, ¿no?, a un espacio territorial, en este caso, digamos, el mundo mapuche huilliche de la provincia de Osorno, San Juan de la Costa, y también referencias al mundo mapuche de la Araucanía, ¿no? Entonces, bueno, fue un libro que fui creando, digamos, ¿no?, con una especie de lentitud larvaria, ¿no?, y que finalmente, digamos, fue publicado por esta editorial de la Universidad de Santiago gracias a... una beca, el fondo del libro. Gracias a una beca, digamos, ¿no?, que me permitió terminar el libro, ajá, un poco editarlo, finiquitarlo, agarrar un poco confianza y, por supuesto, comprar un poquito de chicha y de vino para, ¿no? No es mal. Aderezar, digamos. ¿Jaime no trajo ahora chichita? Ahora chicha no, lamentablemente. Chicha de manzana, que es la flor de la tierra ya, ¿no? Oh, Dios mío, pero no hables esas cosas acá ya. Entonces, bueno, el libro se configuró, digamos, ya el año 98 lo tenía terminado, y empecé, o 97, y empecé a buscar, digamos, ¿no?, posibilidades de publicación, hasta que... gracias, digamos, a Igor Saavedra, un científico que trabajaba, o sea, no sé si trabajaba, pero era parte del comité editorial de la editorial de la Universidad de Santiago, más el impulso que le dio Naín Nomes al texto, pudo verse, digamos, ¿no?, en letra de molde este libro el año 99, junto también con otro libro de un compañero y amigo, un Peñi, que es Bernardo Colipán, que también publicó al mismo tiempo un libro que más bien, digamos, no es un es un compendio de testimonios, de una comunidad, ¿no?, huilliche, ¿no? Puloche se llama, ¿no? No. Testimonios de una comunidad huilliche, ¿no?, de San Juan de la Costa. Muy, ¿no?, bien, muy bien. Después, el 2001, con LOM, ahí también está Don Nainómez. Así es. Puerto Trac. Sí. Bueno, mira... háblenos de ese libro. Para mí, un clásico Mi búsqueda literaria, digamos, no, mis indagaciones literarias, poéticas, ya, tienen que ver tanto con el mundo, ¿no?, indígena, mestizo, del sur de Chile, ¿no?, y de otras regiones, de otras zonas también. Pero también tiene que ver con la instalación de mi discurso poético, ¿no?, en lo que se puede denominar, entre comillas, la poesía universal, ¿no? Ajá. Y Puerto Tracl obedece, digamos, ¿no?, a esa tendencia, a estas dos líneas que yo he ido trabajando de manera paralela, el mundo poético, ¿no?, vinculado a lo mapuche o a lo indígena o a lo mestizo, ¿no?, y este otro lado que tiene que ver un poco con desarrollar un discurso poético relacionado, ¿no?, con mis propios héroes literarios, con mis propias lecturas, ¿no?, y de algún modo indagar, digamos, ¿no?, el sentido de la poesía en el contexto, ¿no?, de lo que es Occidente, ¿no? Porque el mundo poético, ¿no?, indígena tiene otras coordenadas, tiene otra manera, digamos, ¿no?, de manifestarse, de expresarse y además de consolidarse, digamos, ¿no?, ante una comunidad. Ajá. En Occidente tenemos básicamente, digamos, ¿no?, desde comienzo del siglo XX, con las vanguardias, 1910, 1920, ¿no?, una poesía que ha ido testimoniando, ¿no?, el derrumbe de la cultura occidental, ¿no? Y Puerto Tracl también, ¿no?, se enmarca dentro de esa tendencia que es un poco dar cuenta de cómo la poesía es, en este contexto, incapaz, ¿no?, es incapaz de generar un relato, ¿no?, un relato que permita la salvación humana, ¿no? Claro. Y es por eso que este libro, digamos, no es un libro de tendencia un tanto oscura, ¿no? Es un libro que habla de un espacio territorial cerrado, ficticio, moribundo, ¿no? Mira, ¿puedo leer un poquito lo que dice Lain? Así es. Mira, él dice, este es un libro que incursiona en las mitologías de un puerto imaginado, lugar de transición entre la vida y la muerte, que es solo el pretexto para poetizar los fragmentos de una realidad desgarrada, con un discurso entrecortado por baches de silencio. Uh-huh. Bueno, ¿de acuerdo con Nain? Sí, uno siempre está de acuerdo con sus lectores. Oiga, Jaime, lean un poemita de Puerto Tracl. De Puerto Tracl. Tal vez este fragmento de Puerto Tracl. Fumando en el muelle desierto, recuerdo a mis hijos, apenas alumbrados por el sol de este anillo. Mi paternidad se ha ido a pique, el mercado está desierto frente a mí. Un corazón apátrida late en esta fuga hacia la isla prometida. El amor ha abierto una oscura puerta por donde paso inclinándome. Bueno, ese libro es muy bueno. Es del 2001. 2001, sí. Ya, pues, vamos a la música. Vamos. Llevo música, porque si no... Ya, DJ Juan Jaime... Bueno, Disculpe el Señor, de Joan Manuel Serrat. Ajá. Es un tema ya antiguo dentro de la discografía de, ajá, este cantautor catalán, ¿no?, pero que hace mucho sentido en los tiempos presentes, tiempos de indignación, tiempos, ¿no?, de rechazo a un sistema que nos tiene a todos muy acogotados. Acogotado, totalmente. ¿No? Por, sí, lo tanto, es un tema muy vigente, muy actual, y claro, el Señor disculpará que ¿no?, el recibidor se nos llene de mendigos, se nos llene, digamos, ¿no?, de perdedores, se nos llene también de gente que reclama el derecho, ¿no?, de vivir, no solamente en paz, sino que también, ¿no?, en cierta satisfacción, ¿no? Así que, bueno, creo que es un tema que hace mucho sentido para los tiempos presentes. Yo soy Manuel Serrat y Disculpe el Señor. Thank you.

Ya, pues, estábamos en su trabajo, Jaime. Nos vamos. ¿Qué pasa? Sí, pero no tengo ese dato. Perdona, Pedro. Hoy nos saludó a mi amigo Pedro Talera, el otro lado del control. ¿Cómo está, Pedrito? ¿Pulgar arriba? No, eso no, por favor. No. Ya, Jaime, mira. Vámonos con traducciones. Es el que sigue, ¿no? Así, y no, acá partimos sí. Leyendo. El primer poema era de ese libro. Se llama Son crónicas en prosa y verso. Sobre todo lo que es tu origen en el sur de Chile. Cuéntanos un poquito de qué trata aquí, en qué bola te fuiste con Reducciones. Sí, bueno, mira, Reducciones es un libro que concentra no una serie de investigaciones, de lecturas y de desclasificación de archivos, fundamentalmente, en relación a la historia, ¿no?, de los pueblos originarios, fundamentalmente mapuche, huilliche y indígenas argentinos en parte, ¿no? Es un libro político, es un libro también muy simbólico, intenta, digamos, ¿no?, generar una especie de plataforma que nos permita visibilizar, ¿no?, estos hitos históricos, estas referencias ocultas por los estados nacionales, tanto chileno como argentino, en relación a el genocidio que se practicó en contra, digamos, de los pueblos indígenas de mediados del siglo XIX en adelante, ¿no? Ya. Bajo este paradigma, ¿no?, el paradigma impuesto por Domingo Faustino Sarmiento de civilización o barbarie, ¿no? Es un libro que hace, digamos, no hincapié en la historia, pero que también hace hincapié en el sueño, hace hincapié, digamos, no en la oralidad, genera, digamos, también una visión, ¿no?, introspectiva, ¿no?, de las culturas a las cuales, digamos, yo rindo también un homenaje con este texto. Pero también es un libro que va poco a poco, digamos, ¿no?, avanzando hacia un presente, ¿no? Los últimos poemas, digamos, están dedicados a Jaime Mendoza Collido, ¿no?, a Matías Cachileo, ¿no? Por lo tanto, digamos, es un libro que va generando un avance tanto cronológico como mítico, ¿no?, y político en lo que es, digamos, la escrituración poética, ¿no?, de estos pasajes de la historia indígena, ¿no?, de estos territorios. Ajá. Oiga, léanos algo más de Reducciones. Lo que usted quiera. Vamos a buscar aquí algún busque. Algún texto que no sea tan extenso, por supuesto. Este texto en homenaje a Jaime Mendoza Collido, ¿no?, que fue asesinado el 12 de agosto del año 2009 por policía, ¿no?, uniformada en la zona de Requén-Pillán, ¿no?, en la Araucanía. Jaime Mendoza Collido se pierde y canta en los bosques invisibles de Requén-Pillán. ¿De dónde viene el hilo de una larga mirada y el color de la muerte en las flores del mar? Sí, he nacido oscuro como el escarabajo y oscuro moriré bajo la luz del sol. Las máquinas terrestres me saludan apenas cuando busco en el barro afiebrado de mi padre. Huesos que resuenan, lunas que circulan sobre niños huyendo de tábanos azules. Ya pronto ordenaré a las islas existir, ya pronto partiré a la tierra de arriba y diré al bravo río sea sueño en torrente y a los rojos alerces que iluminen el aire. Yo voy por un camino que sube hacia la cumbre, a bosques escondidos donde revivo y canto. La muerte casi al alba arde en las cordilleras, la luz como una herida rompe el ventanal. ¡Oh, y una pata en la cabeza! Bien, Jaime, muy bueno. Bueno, mira, y después nos vamos a este. Es así, el 2014, el año pasado, Fanon City Meu. Editado por Camilo Prosky, Das Capital. Por el rabino Camilo Prosky. El rabino, saludos para Camilo. Y Tania Encina, ¿no? Tania que son Encina, Das Capital. Das Capital. Que es un sello independiente que está dando mucho que hablar, digamos, ¿no?, en los últimos años, por su apuesta, sobre todo, a poetas, digamos, jóvenes, a poetas que en general no son acogidos por ciertas editoriales un poquito más oficiales, ¿no? Ajá. Fanon City Meo es un, también, es un pequeño libro que es también la construcción de un espacio territorial imaginario, simbólico, la ciudad Fanon, ¿no? Que alude específicamente a Franz Fanon, guerrillero, psiquiatra y político negro, ¿no? Nacido en la Martinica en 1925 y fallecido en Estados Unidos en 1961, y que dejó, digamos, ¿no?, como parte de su legado escritural algunos libros fundamentales como Los Desheredados de la Tierra y Piel Negra, Máscaras Blancas, que fue el libro que inspiró fundamentalmente, ¿no?, este texto. Es, en realidad, digamos, ¿no?, Fanon City Meu, un territorio distópico, ¿no?, una contrautopía, ¿no?, en donde aparecen, desaparecen, ¿no?, emergen los restos, ¿no?, de la historia latinoamericana, ¿no?, pedazos, fragmentos, ¿no?, tanto de la conquista como de Sendero del siglo XIX, como del siglo XX, y en donde también se barajan, digamos, ¿no?, las tensiones políticas, culturales, digamos, ¿no?, de este último tiempo, ¿no? Aparece mucho el tema del narcotráfico, ¿no?, vinculado al ejercicio de la política también, al fracaso de las guerrillas latinoamericanas de los 60 y 70, ¿no? Uh-huh. Pero también alude, digamos, ¿no?, a la práctica poética como un ejercicio, ¿no?, que cultural, ¿no?, imaginativo, que también, digamos, tiene sus bemoles dentro de este contexto, ¿no?, latinoamericano del siglo XX, en donde el poeta se va construyendo como una figura prácticamente inalcanzable, ¿no?, una figura que también es un elemento, ¿no?, que genera contradicciones, ¿no? Claro. El poeta, en este caso, digamos, ¿no?, son muchas voces, ¿no?, son muchos poetas los que aparecen ahí. Hay alusiones directas a la poesía latinoamericana, ¿no?, vinculada a procesos políticos, Leonel Rugama, ¿no? Aparece, qué sé yo, no aparece el Che Guevara, pero aparecen sus manos, que son buscadas por una especie de policía, ¿no?, que tiene que ver con un partido, tal vez revolucionario, ¿no? Aparece César Vallejo, pero que es liberado de una cárcel por Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, claro, se juega mucho con la imaginación, con el cruce de tiempos y con el uso de figuras, digamos, de la historia, que en este caso, digamos, se subliman en la imaginación poética. Uno. Porfa. Vamos con uno. Sí, pongámosle. ¿Quieres más agüita, Jaime? Ya. Mira, voy a leer de acá precisamente el texto sobre las manos de el Che Guevara. Ya, ¿qué estaba diciendo? Ya. Sí. Las manos de Guevara busqué de pueblo en pueblo por orden del partido después de la elección. Oculto entre pandillas, seguí algunas pistas que me diera un cobrizo traficante de ron. En el barrio Lumumba, frente al puente cortado, hallarás una tribu de arahuacos sin ley. Ellos guardan los restos que dejó la guerrilla en cuevas y quebradas del Cerro de la Cruz. Con el bolso a la espalda, traspasé los cercados y entregué mis regalos al anciano sin voz. Recocían adentro un hediondo mondongo que sirvieron en platos de aluminio y latón. Las manos de Guevara no se venden, dijeron, son ofrendas que dimos a la Virgen del Sol. Un guardián de sombrero mostró los secos miembros colgados de una efigie dispuesta en un cajón. Me marché con la luna, drogado hasta los huesos, contemplando visiones y sombras de terror. Una tropa al alba arrasó el rancherío, llevándose a la tribu desnuda al socavón. ¡Bien! Muy buena. Oiga, vámonos a las revistas. Usted dirigió del 93 al 2000 la revista Peuma, Sueños. Sí, junto con otros compañeros. Cuéntenos, ¿qué se acuerda ahí de eso? Bueno, mira, yo creo que el ejercicio de crear revistas, crear, digamos, ¿no?, espacios de difusión, ajá, de carácter colectivo, son fundamentales en la formación de un escritor, de un poeta, ¿no?, de una persona vinculada, digamos, ¿no?, a los procesos culturales. Porque no hay prácticamente ni un poeta ni un escritor que no haya participado de este tipo de gestos, de este tipo de prácticas, ¿no? Ya sea, digamos, ¿no?, en el medio escrito, ya sea en la radio, incluso este es un programa que da cuenta de eso, ¿no?, de la necesidad que existe, digamos, por parte de algunos, de algunas personas, de generar puentes de conocimiento, ¿no?, de difusión de otros, ¿no? Claro. En ese sentido, las revistas siguen siendo, aunque sean virtuales hoy día, la mayoría, siguen siendo espacios de encuentro y espacios colectivos de trabajo, ¿no? Y en ese entendido, claro, yo también durante ese periodo de mi vida, digamos, participé de este colectivo Peuma, que significa El Sueño en Mapuzungún, y creamos una revista que difundía fundamentalmente a los poetas del sur de Chile, a los poetas jóvenes, ¿no? Pero no solamente a los poetas jóvenes, sino que también a los poetas mayores. Luego creé otra revista acá en Santiago que se llamó Ulmapu, ¿no? Ulmapu, sí, la leí. Que alcanzamos a publicar dos números. Claro. Y claro, una también, digamos, ¿no?, con esta idea. Mítica ya, po. Con esta idea, digamos, ¿no?, de asociar el tema indígena a los movimientos culturales, estéticos, y no cerrar el tema indígena a un gueto específico y que lo indígena prácticamente está como acorralado, arrinconado, cuando sabemos que en Latinoamérica los pueblos originarios, los más de 500 pueblos que todavía están vigentes, tienen inevitablemente que contactarse con las sociedades dominantes, ¿no?, por razones económicas, políticas, territoriales, culturales, incluso, digamos, ¿no?, comunicacionales. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo y decir, bueno, en realidad los pueblos indígenas tienen que, ojalá, vivir solitos en su territorio y que no se vinculen con nadie. Es decir, la cultura, la literatura, las artes en general son espacios que nos permiten a los creadores de origen indígena vincularnos también con creadores no indígenas, porque al final de cuentas, digamos, ¿no?, la creatividad y la cultura, en este caso la literatura, digamos, no son elementos que nos permiten un conocimiento mutuo. Entonces, bueno, Peuma, Ulmapu, ¿no?, fueron gestos, fueron prácticas necesarias. Seguramente en algún tiempo más tal vez volvamos a las andadas con algún otro tipo de publicación más colectiva. Porque claro, o sea, yo estoy en contra, ¿no?, de esta idea del poeta solitario, del poeta, claro, ¿pa qué?, del poeta, digamos, ¿no?, que se rasca con sus propias uñas, etcétera, cuando ningún poeta en realidad nace de la nada, ¿no? Nacemos de lecturas, de escrituras, de convivencia, de movimientos, digamos, ¿no?, de peleas, ¿no?, de disturbios, ¿no?, que son parte, digamos, son la sal de la vida también. O sea, no hay ningún movimiento literario que sea pacífico, sea una taza de leche. O sea, todos los movimientos literarios, incluso los indígenas, digamos, tienen guerrillas internas. Ajá, ¿no? Claro que sí. Y claro, dentro de eso, digamos, ¿no?, el hacer este tipo de revistas implica también, ¿no?, celebrar la posibilidad de que el arte también sea un hecho mancomunado. Muy bien. Oiga, y aquí también hay una cohesión, porque yo también trabajo en antologías, que también tiene que ver mucho con el difundir la obra de otras personas, sí, otros poetas. Usted trabajó con 20 poetas mapuches contemporáneos con LOM, publicado en 2003. Y también La Memoria Iluminada, poesía mapuche contemporánea. Eso fue publicado en España, Maremoto, 2007. Sí. También, bueno, es una práctica. Hay una cohesión ahí. Es una práctica, digamos, que tiene que ver con poner sobre la mesa, como he dicho en otros momentos, discursos literarios, en este caso poéticos, de autores indígenas que no estaban siendo visibilizados de manera más o menos masiva, ¿no? Claro que sí. Dentro de lo masivo que puede llegar a ser, digamos, un libro de poesía, ¿no? Entonces, claro, mientras no tengamos los documentos, mientras no tengamos la escritura en este mundo alfabetizado occidental, digamos, ¿no? Claro, estos autores siguen siendo desconocidos. Entonces, la idea mía fue facilitar, digamos, ¿no?, generar ahí también un vínculo con estos escritores y darlos a conocer de alguna manera, ¿no?, en el contexto de la literatura tanto chilena como latinoamericana. Muy bien. Oiga, usted también le pegó al cuento, po. Le ha pegado a todo, ¿no? El Pozo Negro y otros relatos, mapuches, Peuma, 2001. No, pero eso sigue siendo también un trabajo de comunidad. Ah, okay. Yo, esos son trabajos hechos en comunidad. ¿Ya? Son relatos recopilados en comunidades indígenas de la zona de Freire, en la provincia del Cautín, Araucanía. Y en ese instante, digamos, generamos dos textos, ¿no? Este libro, El Pozo Negro y los relatos, y Viaje a la memoria ancestral, que fue un segundo texto, ¿no? Con la convicción de que la literatura también la hacemos entre todos. Entonces, claro, aquí los autores son los relatores, ¿no? Que son ancianos o personas de las comunidades que entregaron su conocimiento y nosotros operamos como editores, básicamente, de esos relatos, ¿no? Como digo, con la idea de asociar tanto el conocimiento, digamos, no comunitario, el conocimiento de una literatura que no se conoce de manera, digamos, muy masiva, con las experticias de gente que está vinculada a la literatura y que puede un poquito mejorar el texto, darle, digamos, ¿no?, una carga un poco más, entre comillas, literatosa, digamos, ¿no?, y visible para los lectores, ¿no? Claro que sí. Oiga, y el 2008, Los Cantos Ocultos, otro libro. Claro, eso también dentro de la idea, digamos, de difundir en este caso a los poetas indígenas latinoamericanos. Eso fue producto también de un encuentro latinoamericano de poetas que se hizo en 2007. Y está también Lop Sitiado, homenaje poético al pueblo mapuche, Lom 2011. Ese fue un libro también muy político porque se hizo, lo hicimos, digamos, ¿no?, como un texto en homenaje a estos presos políticos que estaban haciendo una huelga de hambre el año 2010, entre ellos Héctor Yaitul, ¿no?, y toda la gente de la CAM. Y el libro se hizo básicamente para venderlo y generar algún tipo, digamos, ¿no?, de colaboración monetaria, ayuda concreta a los familiares de los presos políticos. Por su generosidad, con todo el trabajo que hemos, la cohesión, de tratar de mostrar trabajo de otras personas, no solamente la individualidad de estar trabajando un libro uno, ha recibido hartos premios, Tepo. Sí, bueno. Bueno, vamos a nombrarlo rápido, para que no se le hinche tanto el pecho. Claro. Ya. Beca Fondar 96-97. Beca Consejo del Libro 98. Primer premio en el concurso El Joven Neruda 1999. Eso fue en Temuco, por Puerto Tracol. Premio Pablo Neruda 2003. Y Beca Guggenheim 2005. Y bueno, reducciones que el año 2013 recibió el premio de Mejor Obra Literaria Publicada, Mejor Obra Poética Publicada en Chile ese año, ¿no? Sí, bueno, mira, los premios en realidad son un estímulo, ¿no? La posibilidad de que los textos que uno hace han tenido cierta recepción. Ajá. Pero los premios no garantizan para nada, digamos, ¿no? Okay. La perdurabilidad de una obra. Lo que garantiza la perdurabilidad de una obra es la lectura de la comunidad y el tiempo que transcurre entre la creación, la publicación y, qué sé yo, digamos, ¿no?, la posibilidad de que este libro se mantenga en un tiempo, ¿no? Claro que sí. En este mismo instante y en otros instantes de la vida literaria del país se publicaron cientos de libros y muchos de ellos no quedaron en la memoria, ¿no? Y ahí, claro, opera, digamos, la comunidad, opera el tiempo, operan variables que están lejos del control del poeta. Claro que sí, pues. Oiga, Jaime, se nos va el tiempo volando, pero brevemente, a saber que un tema bastante peludo, por decirlo de alguna forma, popular, el conflicto mapuche, ¿cómo lo ve usted ahora? Yo creo que el llamado o mal llamado conflicto mapuche es un conflicto que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios en general y en específico con la población o el pueblo mapuche, ¿no? Porque, bueno, es el pueblo, digamos, con mayor cantidad de habitantes, ¿no?, personas. Y creo que es un problema, digamos, que el Estado de Chile no ha podido solucionar en todos sus años, ¿no?, de república, porque no le ha interesado solucionarlo, digamos, ¿no? Ha dado la espalda a esta problemática, ha generado, ¿no?, una violencia muchas veces inusitada, las matanzas, ¿no?, de mapuches durante gran parte de la última mitad del siglo XIX y casi todo el siglo XX han sido regulares. Creo que se ha generado una guerra sucia, ¿no?, que hasta el día de hoy no tiene una respuesta y una solución de parte, digamos, de las reparticiones estatales. Creo que sí, hoy día existe, digamos, ¿no?, una nueva generación de personas, ¿no?, que son, digamos, ¿no?, de nacionalidad chilena y que se asumen la cultura chilena y que quieren generar este diálogo, ¿no?, esta posibilidad de encuentro, pero no un encuentro, digamos, ¿no?, así donde hay un menor de edad y un mayor de edad, ¿no? el indígena siempre ha sido menor de edad, sino que un encuentro y un diálogo de iguales. Ajá. Y creo que poco a poco eso se va a ir, digamos, desarrollando en una medida un poco mayor, por supuesto, digamos, siempre y cuando el Estado también genere dispositivos, momentos que nos permitan, digamos, ¿no?, un reconocimiento de estos pueblos, una reivindicación también de sus derechos y reparar, ¿no? Porque aquí hay que reparar mucho que no se ha reparado, digamos, en 200 años. Ajá. Oiga, le dije, la hora pasa volando. Volando pasa. Le conté, este programa se repite el domingo a las 14:30, para que se escuche de nuevo, si quiere. Le quiero agradecer enormemente que haya aceptado la invitación. Le dejo el micrófono para que se despida, mande saludos. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, a Pedro también por esta oportunidad. Gracias a los auditores de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Exacto, es un verso de Pablo de Roca. Y bueno, esperando que lleguen aquí más y más poetas, sí, a decir su palabra, a decir su verdad, a decir su mentira, a decir, digamos, ¿no?, parte de su corazón, que obviamente esperamos, ¿no?, los auditores y lectores siempre, digamos, atentos, escucharlos, tenerlos en la memoria, tenerlos también, ¿no?, en nuestras posibilidades de lectoría también. Y nos vamos, pues, acuérdense, la última canción. El Hijo Desobediente, que es una especie de, es una ranchera, ¿no? Es una ranchera que canta Antonio Aguilar y que es muy popular en el sur de Chile. Yo me crié escuchando rancheras, por eso lo puse, ¿no? Y claro, todos los poetas somos hijos desobedientes. ¡Exacto! Ya, pues entonces nos vamos con Antonio Aguilar, El Hijo Desobediente. Yo me despido, un abrazo para todos. ¡Chao, amigos! ¡Chao, muchas gracias! Domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Que le encargo a mi padre que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga Felipe fue desgraciado. El caballo colorado hace un año que nació, ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone. Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo de él.